Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Centroamérica y México comparten una preocupante situación de riesgo para los defensores y defensoras de derechos humanos. Periodistas, mujeres y medios comunitarios son altamente vulnerables. Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, habla de la situación regional en la siguiente entrevista a cargo de nuestra corresponsal Beatriz Mora, de Radio Teocelo, en Veracruz, México. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala es un servicio que ha funcionado desde hace 16 años con el objetivo de orientar, acoger, investigar, denunciar, proteger y monitorear los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. México vive una situación de violencia exacerbada en todos los niveles. Y nuestro estado, Veracruz, es uno de los estados con más violencia en este país. Periodistas y mujeres son las más afectadas, según Claudia Samayoa de la UDEFEGUA, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Claudia visitó el estado de Veracruz, en México, para dar un taller al respecto y esto es lo que nos comenta. Bueno, hemos venido aquí a Jalapa para compartir lo que ha sido la experiencia de UDEFEGUA en materia de protección a defensores de derechos humanos, que es una experiencia acumulada ya de 16 años trabajando con organizaciones, movimientos y personas de todo tipo, donde hemos podido ver que son tan comunes las cosas que podemos compartir los conocimientos y aprender de ustedes. Entonces es básicamente un taller para hablar de lo que tenemos como derechos y obligaciones como defensores de derechos humanos. Mira, la principal problemática es que tenemos profundos problemas en nuestra privacidad, hay constante vigilancia, hackeo, acceso a nuestras computadoras, que no solo buscan información sobre lo que hacemos, sino sobre nuestra vida privada y que es utilizada muchas veces contra nosotros ya en un segundo tema, que es el tema de la honra y la libertad de expresión, que es la difamación y la estigmatización, que busca quitar la legitimidad al trabajo que hacemos, sea esto en la defensa de la niñez, periodistas, fiscales que hacen su trabajo, o sea, la defensa del territorio, independientemente de dónde están, cuando tú estás haciendo, provocando, promoviendo cambios, pues lo que quieren hacer es quitarte la legitimidad. Una vez quitada la legitimidad, entonces vienen ya las amenazas, los actos de intimidación, las agresiones en nuestras familias, en nuestro entorno, los despidos, la censura, y eso nos va vulnerabilizando para ataques ya de mayor escala, que son las represiones a las manifestaciones, los secuestros, las detenciones, la criminalización y lamentablemente cada vez más el asesinato de defensoras y defensores que están manchando de sangre al continente y particularmente a la que ahora se llama Mesoamérica, que va de México hasta Honduras y El Salvador y Guatemala, en donde los números de asesinatos son demasiado elevados y que se está volviendo preocupantemente muy serio para periodistas, porque el último elemento al ataque es quitarte la posibilidad de hablar, o sea, ya no podés ni siquiera denunciar al que matan, porque el que recibe la denuncia también corre riesgo de muerte. Entonces, este último nivel es el ataque al periodismo, en donde ha afectado muchísimo a las radios comunitarias y los medios alternativos y a los periodistas de investigación. En el caso de México, ¿ven características específicas de esta situación? México tiene un control territorial del crimen organizado en alianzas con el Estado, como suele ocurrir en otros países, pero un nivel de intensidad mucho más grande. O sea, obviamente aquí hay grupos que manejan muchísimo dinero y hay más evidencia de colusión entre intereses privados, los intereses públicos y los intereses ilegítimos que vulneran mucho al defensor. Porque ya no es que solo estás ante un gobierno que aprueba leyes, sino estás ante una empresa que tiene intereses millonarios en que se le dé la concesión y una estructura ilegal que pueda estarse favoreciendo a través de lavado de dinero o a través de la participación mismo en las empresas extractivas particularmente. Entonces ya tienen también intereses financieros. Entonces se rompe una división que había habido tradicional en donde el crimen y no le importaba la defensa de derechos humanos porque su rollo era otro. Y hoy cada vez más menos claros, y donde clarísimamente la llevan peor es en México. Y en México, quienes sufren más ante este tipo de colusiones entre la actividad ilícita y la actividad lícita de extractiva y de la corrupción estatal, son periodistas de nuevo y las mujeres. Porque como siempre, en donde se plantean formas de guerra, aunque no sean guerras abiertas, la guerra se juega en el cuerpo de las mujeres, y vemos terribles casos en México, en un número muy elevado de compañeras que han sido víctimas, porque se oponen a la corrupción, de actos de violencia que son innombrables. Entonces sí, es de preocupación, es preocupación de toda la región. De hecho, hay alianzas regionales ya en función de protegernos entre nosotros, y particularmente en México, lo de Ayotzinapa fue solamente algo que mostró algo que ya veíamos venir en la región y que ha sido absolutamente lamentable. ¿Qué podríamos hacer para mejorar las estrategias del activismo que se realiza en la Defensoría? Bueno, hay elementos que planteamos. Primero, hay que trabajar en redes. O sea, debemos de romper esa cultura de, bueno, yo trabajo en desarrollo, no, yo trabajo con mujeres, yo trabajo con niños, si tú trabajas en el tema de minas y tú eres periodista. No, hay que entender que todos estamos trabajando en distintos ángulos ante un mismo problema, que es el deterioro de la dignidad humana y del Estado, que ya no tiene, por los niveles altos de corrupción e impunidad, ya no provee ni el más mínimo bienestar. Entonces, si juntamos eso y empezamos a entender que nuestra lucha no se puede hacer si no vemos lo que afecta a las comunidades indígenas, lo que afecta a la mujer, el derecho de los jóvenes, o sea, si no empezamos nosotras a complejizar nuestra mirada, no vamos a salir para adelante. O sea, no vamos a lograr cambios de verdad, ni tampoco vamos a poder protegernos. En la medida en que estamos en red, nos protegemos más. En esa misma medida podemos compartir información, ser más solidario y hacerle ver al represor, al que quiere resolver los problemas, no por la vía del diálogo sincero, sino a través de la vía de la compra de voluntades o de la represión, que la gente no está sola. Y que si hay una compañera que se atrevió a hacer una entrevista o hacer un reportaje sobre las muertes producidas en la guerra contra las drogas, el trabajo de todas es apoyarla. Y si pierde la vida, es apoyar a su familia. Y si tal compañero se va preso por su lucha en contra del extractivismo, pues el trabajo de todos es apoyarlo a él en la cárcel y a su familia, que queda desamparada. De esa manera, cada vez más, todas nos vamos a sentir más seguras de entrar en el activismo, porque sabemos que a la hora de que haya represión, no estamos solos. La información, la capacitación, la organización, la movilización pacífica, la resistencia y el trabajo en red son algunas de las estrategias de protección que pueden salvar la vida de muchas personas. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.